Desde la planta baja del CID, la colectiva invita. Patas para arriba. Ya. Bebé. Pasta bambú. Bebé. Pura batata. Panza de millón, ¿qué dice? No, panza bacana. Ah. Parangana de engañar. Bebé. Policía botón. Puro bla bla. En el cual tratamos de enfocar algunas de las experiencias migrantes que llegan a Buenos Aires. Y ya llegó Zulema Barrios, ¿cómo le va? Hola, bien, ¿y vos? Muchas gracias por invitarme. No, gracias a vos por venir. Acá David, con su experiencia de Colombia, ya se presentó, también Zapicán, a quien conocés, por supuesto, desde hace muchos años. Y nos gustaría que te presentaras vos, entonces. ¿Cómo es que llegaste acá? ¿Cuándo y por qué? Llegué el... ¿Hola? ¿Sale? Sí. Llegué el 2 de noviembre de 1974. O sea, estaba María Estela Martínez de Perón en el gobierno. Mm. Todavía había un cachitín así de democracia. Claro. Y ¿sabés qué? Yo siempre digo que de los países hermanos, ¿no? O latinoamericanos, cuando no te echa el ministro del interior, te echa el de economía. No sé qué cosas se juntaron y cruzamos a Buenos Aires. Y desde esa época, y también quiero contar una cosa que es propia del momento en el cual llegué. Yo llegué un domingo 2 de noviembre y el lunes tenía trabajo. Y elegí el trabajo, porque compré el diario. Y elegí el trabajo que mejor me pagaban. Yo era oficiala calificada en una lencería, entré a trabajar. Y me acuerdo que elegí el trabajo. Y eso es notable. Quiere decir que acá había trabajo. Mucho. Sí, sí. En ese sentido, yo llegué en agosto del 75, unos meses después. Y la experiencia es exactamente la misma, ¿no? Llegué y compré una vez el diario. O sea que era un momento del país en el cual, para eso, ¿no? Para buscar laburo, digo. Era un momento del país donde realmente había mucho trabajo y contrastaba con Montevideo, ¿no? Sí, sí, claro, porque en Montevideo no había nada. O sea, todo el mundo emigraba. Y me acuerdo que la máxima emigración que había en Uruguay era hacia Australia. Todo el mundo decía, mi tío se va a Australia, mi primo se va a Australia. Y yo, después de muchos años de ser yo una inmigrante, me di cuenta cuánto el sistema que te gobierna destruye la familia. Porque después que vos tenés tu familia, sentís que si tus hijos se van a Australia, poco vas a compartir de la vida con ellos. Por más que tengas lazos afectivos de por teléfono y qué sé yo. Pero en realidad destruyen todo. Y los que están en Australia trabajando, como no están en su lugar, tampoco emiten opinión ni trabajan por ciertas cosas. También te hacen no ser persona, ser un animalito de trabajo. No quiero denigrar a los que se fueron a Australia, no, por Dios. No, claro. Quiero decir, y también les quiero contar que yo llegué acá a Buenos Aires y tuve 20 años de mi vida mirándome el ombligo y diciendo qué lindo que es Uruguay. Como escribe Galeano y Benedetti, no hay nadie. Nada, sí. Todo era bueno del otro lado. Es más, me juntaba solo con uruguayos. Mis reuniones eran siempre con uruguayos. Me faltan varios. Delmira Agustini, una guapa de las mujeres uruguayas que escribió y su marido la mató. Mirá, si será actual, Delmira Agustini. Lo que también me pasó en esos 20 años es que yo les propuse a mis hijos volvernos a Uruguay. Y mis padres ya se habían venido acá. Entonces ellos me dijeron, volvé mamá, vos y papá, pero nosotros nos quedamos con la abuela. Yo me di cuenta que el desexilio mío era el exilio de ellos. Porque ellos ya eran de acá, ya son de acá, pertenecen acá. Nos quedamos. Y dije, ¿qué formas hay de participar en mi barrio? Y lo primero que hice fue arrancar para la cooperadora de la escuela. y ahí formamos equipos de handball, de fútbol, qué sé yo, viste, los uruguayos movilizados organizábamos cosas ahí adentro de la escuela. Pero después tenemos una radio en el barrio que es FM La Tribu, y yo entré un día a La Tribu y Daniel Álvarez, otro uruguayo, me dice: Zulema, vamos a armar una murga. Yo digo: no, ¿qué voy a armar una murga? Yo no canto ni en el baño. Dice: no, vamos a armar una opereta barrial. Todos van a cantar y todos pueden participar. Y no le creía porque yo venía del canto uruguayo, que es un canto que ya está profesionalizado. O sea, el que no canta bien no sale al carnaval. No es un carnaval que integra a todos, y menos a mujeres. Oh, ya le di un hachazo. Y si no, miren a ver si el carnaval del Uruguay tiene mujeres. No. Entonces me integré a la murga, que en principio era eso, una opereta. Viejos, jóvenes, niños, todos cantaban y todos participaban de esa murga. Pero esa pareja que había armado la murga se divorció. Por lo tanto, se fueron los dos. Y quedamos nosotros, que éramos lo más antiguo en la murga, y casualmente éramos familia. Éramos la familia de los Bertorelli. Nos quedamos ahí y hace 20 años que tenemos la murga en el barrio. Por lo tanto, en los carnavales, La Tribu nos presta su asociación civil, cortamos la calle y hacemos corso en las puertas de la radio. Primero, que ideológicamente estamos totalmente de acuerdo con La Tribu, en todo. Es un honor tener una radio comunitaria en el barrio tantos años. Y después, porque hay que ser guapo para tener una murga dentro de una radio. Sí, totalmente. Pero ¿qué nos pasa? Que en febrero toda la radio está de vacaciones. Entonces tenemos la llave, volvemos a las 4 de la mañana, descargamos los bombos, ya tenemos la heladera llena de cervezas para brindar por las actuaciones y para hacer todo lo que queremos, pero lo hacemos adentro de la radio, porque ustedes saben que las demás murgas de la Ciudad de Buenos Aires, que no tienen un espacio físico, que son la mayoría, lo llevan en cana porque están al cordón de la vereda tomando cerveza. Lo llevan para adentro porque fuman un porro en la calle. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de hacer todo eso, pero adentro, guardados. Y para nosotros es un honor. Totalmente. Esto es lo que ha hecho que nos integremos al barrio. Y yo me sienta que en el barrio de Almagro, en el Almagro, pertenezco. Es tu lugar de pertenencia. David, ¿te está costando tanto, como explica Zulema, irte de Colombia? Porque ella dijo 20 años. 20 años mirando para enfrente, claro, para la otra parte del río. No, la verdad no. La verdad no, porque había una cuestión muy jodida en Colombia que a mí, ya luego de vivir acá todos estos años, me di cuenta que realmente la verdad de lo que ha ocurrido, lo que ocurrió de mitades de los años 90 hasta más o menos el 2008, 2009, que se hizo algo que se llamó el proceso de paz con el paramilitarismo, que en realidad es un nombre, ¿no? Habría que cuestionar por lo que pasó ahí, pero digamos fueron 10 años de una guerra civil muy ardua, muy cruenta, muy violenta, en donde todos los días escuchabas no solamente el conflicto, sino que, y no solamente un muerto o dos muertos o un preso o no, sino que escuchabas realmente cosas siniestras, genocidios. Bueno, entonces yo pienso que no solamente yo, sino que es como compartido con la gente de mi generación, estábamos muy cansados, mamados de lo que estaba pasando. Y bueno, obviamente, ¿qué expresión usaste? Mamados. Ajá. Mamados, que es como cuando estás harto, que ya te pudieron. Acá quiere decir borracho. No. Claro, por eso te pregunté de nuevo, ¿viste? Porque sí, acá sí. Quiere decir borracho. Claro, quiere decir borracho, pero allá también, pero estás... Harto de lo que está pasando. Entonces, también por eso que mucha gente joven de Colombia por ahí viaja y vive en otros lugares. Y por ejemplo, no tengo en realidad la cifra exacta de cuántas, pero sí sé la cifra. Hay 4,5 millones de colombianos que viven alrededor del mundo, que viven fuera del país. Y en realidad es una población que ha tomado protagonismo porque por un lado envían las remesas a sus familias, las remesas, y Colombia por eso, digamos, ya dentro de su PBI, todo dentro de la parte económica se cuenta las remesas, porque generalmente todo viene en euros y dólares, entonces son como entradas grandes de dinero, pero en pequeñas cantidades, ¿no? Y por otro lado, bueno, porque también mucha gente que sale es gente que está buscando oportunidades. Por eso que hay mucha gente joven que viene a Buenos Aires a buscar también su oportunidad de estudio, o porque le gusta la música, le gusta el arte, y esta es una ciudad en donde encuentra un circuito, ¿no?, mucho más grande para ese tipo de expresiones. Digamos, en Bogotá, a pesar de que es una ciudad grande y todo, está muy abocado al trabajo y la producción. Es decir, culturalmente es muy difícil andar porque, por ejemplo, los espacios así populares son muy escasos. La mayoría son todos negocios. Entonces, digamos, eso me parece que incentiva mucho a la gente a venir. Pero por eso yo siempre diferencio que aunque es una población joven que constantemente está viniendo, pero también se están yendo y viniendo. Entonces, como que puede ser un número que siempre está ahí, pero es flotante. Va y viene. Después tendría uno que ver la gente que realmente vive acá, que lleva mucho tiempo instalado en Argentina o en Buenos Aires. Y bueno, yo les digo, para mí, de los colombianos que yo he conocido, aparte de uno que otro que viene por, aparte de los que vienen por trabajo, por alguna oferta, porque eran ingenieros, porque cubrían algún área específica en donde, bueno, su trabajo justamente los traía acá. Yo creo que la gente de acá que está más ubicada y que no se devuelve a Colombia tras de los años es la gente que justamente huyó de la violencia, que son víctimas del conflicto armado en Colombia, sea que se declaren a sí mismos víctimas o sean víctimas aleatorias, porque es que cuando a ti vivís en un pueblo y te han matado casi la mitad de la familia, no hace falta que tengas una pistola en la cabeza para decir que viniste por ese conflicto. Viniste porque se te había destruido, como vos mismo dijiste, ya como gran parte del mundo, ¿no?, emocional en el que existía. Entonces, muchas veces vienen como para volver a empezar de cero, olvidar un poco. Entonces también el colombiano, lo que pasa es que es fácil para integrarse en la cultura. O sea, como que a nosotros hace rato estamos atravesados por la discusión de la diversidad cultural. Eso fue algo que se logró en el 91, luego de que la gente sale justamente a pedir por el cambio constitucional y apoya esa moción. Y ahí hay como una gran discusión sobre la diversidad cultural dentro de Colombia, y eso inmediatamente pasa a la educación. Entonces, gente como yo somos gente educados en que no somos europeos. Nosotros somos gente mestiza, que en parte somos gente criolla, y en otra parte somos también indios o africanos, y digamos, nuestra cultura se constituye a partir de, digamos, de esa diversidad. Entonces, hoy en día no tenemos esa como una distinción tan tajante, sino como que nos vemos como gente integrada, digamos, como que nuestra cultura está armada a partir de diversas tradiciones, y por eso capaz que yo vengo acá y utilizo ciertas palabras y todo, porque son como para que me entiendan inmediatamente y no estar ahí negociando los significados. Claro. ¿No? Pero, de todas maneras, como que tampoco uno siente que tenga que cambiar o algo así, sino para lo cómodo, para la comunicación, para el diálogo. Pero en realidad, yo siento que nos enriquece todo el tiempo hablar, ver como todas esas otras pequeñas dimensiones que tiene nuestro lenguaje, y que en cada lugar se va enriqueciendo, ¿no?, con cosas. Claro. Yo te quería hacer una pequeña preguntita, y es con estos colombianos y colombianas que ya son residentes, que se afincaron, que son, como vos decís, víctimas de la violencia y todo lo demás, si también les pasa, como contaba Zulema, esto de que durante mucho tiempo se reunían entre uruguayos, si vos sabés de esto, digamos, de que se... Bueno, vos hace 6 años que estás, pero es otra tu situación, pero digamos, si se han formado estas organizaciones o estos encuentros de colombianos y colombianas, ¿cómo se maneja? Sí, justamente Hay una cosa que se llama el Encuentro de Colombianos en Argentina, y ellos también tienen una organización política, civil, en donde cada tanto están participando de las marchas, de todo el movimiento popular, y está integrado por gente que lleva aquí mucho tiempo y también por gente que es reciente pero que está interesado, y son los que, digamos, generalmente son más visibles, ¿no? Después, ahora justamente con que hubo el tratado de el acuerdo de paz con las FARC, y digamos, sí fue, digamos, un acuerdo de paz que no involucraba solamente la negociación con el actor armado, sino que se involucraba la población civil. Hubo recientemente un llamado para que las víctimas del conflicto armado pudieran dar testimonio de lo que ocurrió, ¿no? Y pidieran también acogerse a lo que va a ser la reparación del conflicto. Y ahí también, ahí me voy informando de que ahí también ya se está formando un grupo que quieren ir a, bueno, a hacer cargo al Estado colombiano, porque el Estado colombiano, la posición del Estado colombiano en este momento es como de cumplir en papel lo que quedó acordado, pero no ni lo financia ni brinda una protección. O sea, imaginémonos que también hay gente que va a ir a declarar cosas que implican a gente que hoy en día está en el poder, a gente que hoy en día sigue haciendo parte de las Fuerzas Armadas. Entonces hay gente que tampoco quiere ir a exponerse después de que ha podido reconstruir otras cosas, a nuevamente estas cosas. Y luego hay otros que sí están dispuestos a dar la pelea, ¿no? A dar la pelea. Entonces, yo creo que el nivel de organización es poco entre los colombianos. Sí. O sea, que no sea para, que no sea capaz para la joda. No, para hacer un poco de bombo y risa y eso que también hay. Políticamente, no, me parece, estamos igual que como estamos allá en Colombia, muy desintegrados, y eso sí. Ajá. La verdad. Zapicán, en esto de integrarte, ya hablaste de nietos, primero hijas, hijos, después de nietos, ¿no? Pero más allá de ese entorno familiar, ¿cómo te sentís vos, integrado o no? No, desde el primer momento yo nunca sentí una división o algún rechazo, todo lo contrario, muy integrante, muy, por lo menos en el lugar de trabajo, perfectamente, porque algunos podían pensar, ojo, tenés a Eur. No, todo lo contrario. Siempre fui a. Si bien es cierto, uno al principio, ¿viste? El paisito se extraña, pero enseguida empezás con los contactos con los compatriotas, los coterráneos, y te van dando apoyo, ¿no? Porque además. Estamos hablando de migración de nuestro pueblo. El asunto de emigrar y migrar hoy por hoy es un tema muy profundo. Yo hoy justo toqué un tema de un arquitecto, escritor uruguayo, Jorge Marrut, en la cual habla de que, bueno, el tema es que el pobre siempre es el que tiene la culpa. Pero hoy emigrar, vos vas a un consulado a pedir, ¿y usted qué quiere? Ah, va de turismo. No, no, yo quiero ir a Estados Unidos a trabajar. Ah, parate un poquitito, no, a trabajar. Viene otro y dice, no, yo quisiera invertir en Miami. Ah, espere un poquitito, ¿usted qué, el nombre, la cédula y todo? Le dan ya el pasaporte, ¿viste? Cuando la mercadería es libre, no hay problema de aduana con mercadería, hay problema con el traslado de los hombres. Y además, el concepto de emigrar ya aparece a principios del siglo XIX. Mismo en Uruguay, aparece en 1890, emigrar, pero no era un interés que vengan todos a no, era con un fin económico, que vinieran a invertir. Estaba prohibido que vinieran africano, asiático, gitano,